buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez contigo una semana más a través de las ondas de Caravaca Radio. Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina, Radio Crimen Online. Abrimos el primer programa del año 2024 de este magazine metálico que te acompaña, que te ofrecemos cada semana. Como siempre, te vamos a traer un montón de estrenos discográficos. Es verdad que durante la Navidad, bueno, pues el número de lanzamientos ha decrecido de forma importante, pero aún así nosotros todavía tenemos unas cuantas para estrenarte en el día de hoy. Y como siempre, esperando que lo disfrutes, esperando que sea de tu agrado y arrancando de esta manera con lo nuevo de una banda llamada Gotus. Están publicando su nuevo single que se llama Without Your Love. Hoy, así, desenamorados, comenzamos el programa. Bienvenido, bienvenida, comenzamos, arrancamos. I Without Your Love, la música de Gotus, hoy en el arranque del Con Fuerza Heavy. Y seguimos con A Monster, Only You Can See. Es lo más reciente que ha publicado Sonata Ártica. Pues ahí tienes la música de los Sonata Ártica, su single más reciente, su última aportación. Bueno, y de ellos, de Sonata Ártica, vamos a pasar al segundo single llamado Around the World que publican Toxicool. Motos, carreras, rock de arenas, la banda portuguesa de heavy metal Toxicool lanza nuevo single al que además han añadido videoclip. Para esta canción que se llama así, Around the World, desde Portugal, Toxicool. Now Pues hasta Portugal nos íbamos para escuchar a esta banda Toxicool con su nuevo sencillo. Y turno para Mientras nos quede aliento, el que de momento sigue siendo el último disco que publicaban Dinky Dao, que hoy van a ser protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Desde Vitoria-Gasteiz nos llegan Dinky Dao, una banda que ya lleva en esto de la música mucho, mucho tiempo, desde el año 1995, casi tanto como este programa. Y que es verdad que hace unos añitos, ahí a mediados de la pasada década, hubo un momento de parón y esto se reinventó totalmente. Entró un nuevo vocalista. Y bueno, pues sacaron este nuevo disco que están presentando todavía, que se llama Mientras nos quede aliento, un disco que salía en el pasado 2022 y que de momento sigue siendo su última referencia musical. Nosotros vamos a hablar con Javi González, que como te digo, es probablemente uno de los grandes culpables de que ese cambio se produjese, como decía yo, a mediados de la década pasada. Javi, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Decía yo que una banda que nace en el año 1995 con una trayectoria tan alargada detrás y que, con las vicisitudes que pasa cualquier banda, con los problemas que sufre cualquier formación, pues ha habido muchos cambios de miembros, ha habido entradas, ha habido salidas, e incluso al principio la voz del grupo era femenina. Sí, en el primer disco, El Mundo Frío, Mundo Oscuro, era una chica, Laura, sí. Y a partir del segundo ya empezó a cantar Mariano, que es el guitarrista que tenemos hoy en día. Sí. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti para de repente decir, pues me voy a unir a esta aventura, voy a formar parte de una locura que siempre es formar parte de una banda de rock? ¿Qué fue lo que más te atrajo de Dinky Dow? Mira, pues yo con Mariano ya había estado en otra banda. Mariano es el guitarrista, Mariano Romero. Uh-huh. Y había estado en otra banda en los 90 que se llamaba Desconocido, que era una banda entre Miranda de Ebro y Vitoria. Bueno, de Vitoria éramos los dos, Mariano Romero y yo. Y bueno, la banda se disolvió en el año 95, por ahí, 96. Y yo me retiré. Y bueno, en el año 2017 me llamó él, oye, mira que estamos con esto y yo estoy muy cansado de cantar y a ver si quiero. Digo, pues, ¿por qué no? Después de un breve descanso de 15 años, pues volví a retomar un poco la situación. ¿Habías seguido tú a la banda? ¿Les habías seguido? Sí, siempre, todas, de siempre. Yo les llevaba la sonorización, digamos, también, a los conciertos. Sí. O sea, que sabías perfectamente al lugar al que ibas, sabías quiénes te iban a acompañar. En ese sentido, imagino, pues era un proyecto que te atraía. Sí, por supuesto, sí era. A ver, es un proyecto de hard rock, de heavy metal, de como quieras llamarlo, no sé lo que es, no me digas. Pero que me gusta por las melodías, por el enfoque nuevo que tú has dicho que le podíamos dar a la banda. Sí, me encanta eso de que me digas de que no sé lo que es. No sé. Porque es que es verdad que vivimos en un mundo en el que parece que hay que ponerle una etiqueta a todo y hay que definirlo todo. Oye, esto es rock y si te gusta, pues ya está, disfrútalo, ¿no? Ya está, es rock. Intentamos que sea potente, duro y con melodías y no sé más, hasta ahí. Ah, efectivamente. No sé. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con esa definición. Siempre lo digo, que lo de poner etiquetas siempre nos gusta mucho a los de los medios de comunicación, pero es verdad que si te gusta, ya está. No tienes que pensar en nada más. El tema es que no, a día de hoy todavía no lo sabemos. Tampoco nos importa mucho, ¿eh? Además, es un disco en el que uno puede encontrar momentos muy cercanos al hard rock, como tú apuntabas, otros momentos más cercanos al heavy metal, con lo cual, en ese sentido, es un disco variado, con lo cual definirlo con una única palabra sería muy... Además, sería injusto, ¿no? Porque no es verdad. Sí. No sé... ¿Qué palabra puede englobar lo que hacemos, o lo que vamos a hacer, o lo que hemos hecho? No lo sé. Es rock, es lo más extenso de todo. Y ya está, ahí entra todo, efectivamente. Cuando empezáis a retomar el proyecto y empezáis a darle forma, de repente llega la pandemia, os cambia todos los planes, como a todo el mundo, porque en principio... Te cuento, íbamos a entrar al estudio de grabación, íbamos a entrar un 15 de octubre del año anterior. Me parece que es... Y es justo cuando se montó la pandemia, justo ese día. ¡Pof! Se tuvo que retrasar el disco un año entero por el tema este. Todo un año, con un disco que ya estaba compuesto, ¿no? Ya estaba creado porque lo ibas a grabar, claro. Compuesto, ensayado, totalmente definido. Bueno, en un año lo que hicimos es matizar cositas y mejorar lo que se podía. Sí, pero fue casualidad, el mismo día, estoy hablando de fechas así un poco al tuntún, porque no me acuerdo cuándo fue el fecha que se declaró la pandemia y nos tuvieron que dejarnos en casa. Ese día entrábamos en el estudio. Pues ya está, ahí se quedó. Es que la verdad es que mira qué fastidia, con la ilusión que uno le pone al proyecto, a ese trabajo que estás deseando compartirlo ya con la gente, y de repente algo tan absolutamente inesperado, ¿no? Como una pandemia que encima es a nivel mundial, que no es para unos días, que además es para mucho tiempo, y da todo al traste, claro. Sí, bueno, paciencia. No hay otra. Efectivamente, no hay otra. Bueno, al final llegó, que es lo importante, y cuéntame, Sí, ¿cómo eso. fue lo que es el darle forma a esas canciones, el estudio, dónde lo grabaste? Pues mira, yo creo que el sonido ha quedado muy digno, pero si te digo la verdad, el estudio está en el mismo Vitoria. Coges el tranvía de mi casa en 10 minutos has llegado al estudio de grabación, que no nos hemos tenido que ir muy lejos. El estudio se llama Cultura y Natura y está en Avechuco, en un barrio de Vitoria. Bueno, el ingeniero de sonido, que era Nando de la Casa, tiene un currículum extensísimo en cuanto a mezclas y en cuanto a intérpretes. Entonces, bueno, pues ya está. Ahí fue. Sin más. Y dices que todavía se le hizo algún retoque, pero no mucho, ¿no? De lo que había preparado para grabar en aquel momento en el que, como decimos, se tuvo que parar obligado por cuestión sanitaria, después no se retocó mucho, ¿no? Prácticamente quedó como lo habéis ideado Sí, para aquel momento. Como lo habíamos planeado, sí. No había mucho que rascar ahí. Sí que hicimos cuatro cositas, cuatro frases de letras, bueno. Tampoco, y si quieres, pues cuatro redobles de batería, o sea, nada, o sea, nada, tonterías, tonterías. Lo que sí que veo es que a nivel de letras, por ejemplo, el trabajo es muy repartido. Tú compones varias Sí, canciones, Mariano también hace algunas, en fin, que en ese sentido. Está totalmente repartido, sí. Es una banda que imagino tenéis que sentir muy de todos, ¿no? Porque es muy, muy participativa. Exactamente, exactamente. Hemos optado porque cada componente, bueno, no, tampoco estaba predeterminado, simplemente, oye, tengo este tema, ¿qué os parece? Bum, bum, bum, bum. Y no hemos querido, o sea, hemos dejado que cada intérprete, cada compositor tenga su mano, o sea, no ir al local y, bueno, ahora aquí, ¿qué te parece si cambiamos esto? No. No, lo que cada uno ha llevado es lo que se ha compuesto. ¿A ti, siempre dentro de un sentido común, claro. A ti, por ejemplo, a nivel vocal, como tu labor como vocalista, ¿qué bandas te ponen más últimamente? ¿Qué es lo que más escuchas en casa, lo que más te está gustando? A ver, ¿qué es lo que más escucho? Uf, es que hay tanto por escuchar. A mí, si empezamos por las bandas clásicas de toda la vida, Yesterday and Today, Rainbow, yo que Iron Maiden, por supuesto, Dream Theater, y bueno, pues actualmente hay grupos nórdicos que me encantan. Ahora mismo, si me dices nombres, se me va la pinza. Que están saliendo. Art Nation, por ejemplo, me gusta mucho. Sí. Bueno, es verdad que están saliendo bandas muy buenas, esas, sobre muy todo buenas. A nivel de esos países nórdicos que tú nombrabas, efectivamente están saliendo unas bandas con una calidad tremenda. Bueno, tremenda, tremenda, y del estilo que más te guste, ¿eh? Desde el death metal, el black metal, sí, hasta sí, sí. el ahora, hasta, bueno, metal, sí. Es verdad que hay una variedad grandísima. El disco ya tiene un tiempo, como decimos. Sí, tiene se, dos añitos ya. Claro, se cumple este mes de enero, cumple 2 años ya. Sí. 2 años, por tanto, sí. Habrá dado tiempo seguramente a idear nuevas ideas o nuevas canciones. ¿Esas nuevas ideas han empezado ya a tomar forma o todavía no? Pues sí, estamos. En principio, ahora lo que estamos haciendo es. Tenemos bajista nuevo, entonces lo que estamos es puliendo el tema para tema de directos, que ya está prácticamente consolidado. Y luego tenemos ya, yo tengo varios temas ya preparados, Mariano tiene algunos también, y hasta ahí nos quedamos, porque ahora mismo el bajista nuevo y el batería no componen. Pero bueno, no hay ningún problema. Y luego tenemos dudas. Porque igual lo que hacemos, no lo sé, no lo sé, es una idea que surge, es hacer un disco recopilatorio, digamos, de todo lo que se ha hecho en estos, piensa tú que yo empecé con 16 años en esto de las bandas de rock, y tengo, pues son 40 años casi de trayectoria, ¿vale? Y entonces, Lo que queremos es hacer un disco recopilatorio, que es más o menos el set list que hacemos en los directos, pero regrabados y tal, y titularlo Grandes Fracasos, que es muy, muy interesante. Eso es muy, muy directo, además el título también es verdad, pero estaría muy bien, ¿no? Porque además sería una forma de Sí. refrescar a los que, por ejemplo, a los que no hemos tenido oportunidad de Exactamente. escuchar aquellas canciones, ¿no? La verdad es que Sí, es una muy buena idea. con otras bandas incluso, ¿eh? O sea, con las bandas que Mariano ha estado, con las que yo he estado, y un poquito que es ciertamente el set list que tocamos, porque no son todas composiciones de Dinquidao, o sea, y de otras bandas y tal, y las hemos apropiado para Dinquidao. Perfecto, claro que sí. Por cierto, hablando de tocar, estaba viendo que el próximo 19 de enero estáis en casa, estáis en Vitoria-Gasteiz Sí, y la tenéis Urban. un concierto muy chulo además con Nurcry Sí, que está presentando también su nuevo disco y que sí. puede ser un concierto, pues yo creo que muy, muy atractivo, muy interesante para que público además, que por ejemplo se acerque a ver a Nurcry y que a lo mejor todavía no os conoce a vosotros, pues una buena oportunidad también, un buen escaparate para ir afianzando público nuevo. Exactamente. Y si hay cinco o seis que no sabían quiénes éramos, pues seguramente se sorprenderán porque somos muy divertidos en directo, es así. O sea, no puedo negarlo, es así. Y además es que está claro que Dinquidao es una banda de directo, o sea, está muy Sí, bien lo de sí, grabar sí, discos, pero a vosotros lo que os va de verdad es subir encima de las tablas al escenario y Exactamente. tocar. Exactamente es la razón de ser de este grupo, o sea. No quiere más. O sea, después de estas alturas de la película, creer que vamos a ir más allá de tocar en directo y no, es tocar en directo es lo que nos atrae, lo que nos llama, y intentar que el público, la gente esté de acuerdo con nosotros, que esté flipando. Ya está, sin más, no sé. Pues quiero recordar a todos, los que ahora estáis escuchando desde Vitoria-Gasteiz o desde cualquier lugar cercano o lejano y queréis acercaros, será el próximo 19 de enero en la Sala Urban Sí, y sí. ahí estarán Nurcry presentando su nuevo disco y Dinquidao Y también. nosotros bosteloneando un poquito la situación y calentando el ambiente, Y exactamente. calentando, claro que sí. Pues ya por último, Javi, no sé si hay fechas así. Estimadas, aunque no sean exactas, pero estimadas para lo que sería la grabación de ese futuro nuevo disco, o de momento todavía nada. No, no, este año 24 no va a ser. De hecho, este 24 lo que se va a hacer es preparar el disco para que en el 25 lo llevemos a estudio. Eso va a ser así. Este año 24 va a ser de conciertos en directo, de composiciones y de digamos, amalgamar un poco todo el asunto y organizar. ¿Sabes qué pasa? Que es que llevábamos 1 año y 2 meses sin tocar hasta el 19 de enero. Un año y 2 meses. Sí, en blanco, pues por lo que sea. No, no es que no hayan salido conciertos, es que pues nos fue el bajista, hemos cogido a otro, cambio de batería, tal, al Sí. final son cositas que pasan, que bueno, pues ahí está. Pues imagino que las ganas que tenéis que tener son Sí, sí, sí, tremendas sí. y lo vais a coger, bueno, pues con una energía que estamos deseando de Pues compartirla con vosotros. como dice la portada del disco, mientras nos queda aliento, ¿verdad? Exacto, efectivamente. Pues ya lo sabéis, mientras nos quede aliento. Ese es el título de ese disco que todavía siguen presentando Dinquidao. Javi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Gracias Lo por mismo, lo cedernos estos mismo. minutitos y que haya mucha suerte en ese concierto, que lo paséis muy bien sobre todo Eso es lo importante. y espero que hablemos cuando se vayan materializando esos proyectos. Sin duda, sin duda. Oye, ha sido un placer, de verdad. Un fuerte abrazo, gracias Javi. A ti, hasta luego. Vamos a escuchar otro de los temas de Dinquidao, de este nuevo disco. Ya sabes, se llama Mientras nos quede aliento y esto es Como un samurái. Pues ahí tenías la música de Dinky Dao, protagonistas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Y no serán los únicos, que tenemos un montón de temas y de bandas también, de otros protagonistas a nivel de entrevistas, porque hoy vamos a tener tres bandas. La primera era Dinky Dao y tendremos otras dos más a lo largo del programa, que seguramente si has seguido nuestras redes sociales ya conoces, y si no, pues yo te lo digo. Vamos a hablar con el último que cierre, y vamos a hablar con Isabel Marco, que están presentando nuevos discos, nuevos trabajos discográficos. Bueno, pues más cositas. Silvania. Han presentado ya por fin el disco completo el pasado 22 de diciembre, Purgatorium. 10 temitas en el que hay canciones como Tu calor será mi voz. Porque a tu lado yo soy más fuerte, siga. Silvania, el nuevo lanzamiento ya ha visto la luz, como te decía, el pasado 22 de diciembre y ya lo puedes disfrutar en todas partes. Por cierto, que quien ha publicado ya también su nuevo disco con las regrabaciones de sus canciones y bajo el título de Más sabe el diablo son precisamente Pedro Botero. Una banda mítica, legendaria dentro del panorama estatal. En 2023 le daban forma a este disco, Más sabe el diablo. Hoy piensas que todo era un sueño fugaz, de más arriendo sin más, y quisiera decirte a la cara, desertor, ¿por qué me has dejado? Sentir tu sucia falsedad, muy cara la vas a pagar. Piensa que un día todo cambiará, la paz nunca te abrazará. Solo tú abandonaste tu sitio, nadie más te dejó emborrachar. Y una voz quemará tus entrañas, desertor, ¿por qué me has dejado? Desertor, maldito traidor. Siempre fracasado, vuelve a tu tumba. Desertor, versión 2023. Pedro Botero, ahí estaban sonando. Ahora han publicado The General, pero antes fue Perhaps. ¿Te gusta o no? Guns N' Roses. Perhaps. Que me gusta a mí la nueva de Guns N' Roses. Bueno, la penúltima nueva, porque ya sabes que la última es The General, que también te hemos estrenado en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Más! Esta no es nueva, esta tiene un tiempecito. Esta versión fue remasterizada en el año 2007. Se llama Mirror Mirror. Y tú seguro que la conoces, ellos son Blind Guardian. Yeah. Mirror, Mirror. Ahí estaban los Blind Guardian. Esto se llama Salvavides. Está incluido en Catarsis, el último disco de Baire, que hace muy poquito presentaban los valencianos aquí en el Con Fuerza Heavy. Hace muy poquito hablábamos con ellos de este pedazo de álbum más que recomendable. Catarsis, Baire. No sabeu que dures no saber si es Clipper tú o per mí. ¿Qué me costa ser transparent si no es amo? Ni que escoltes ta cançó, sabreu que he tocat fons, encara venem d'invencible. Sols escric sota la meua pell, tu mira el futur, jo rebusque en el meu passat. És per trobar-te a faltar o per buscar el meu xar. Pero la realidad es que la inmensidad de la soledad me asusta. Traté de engañarte, pero la realidad es que la inmensidad de la soledad me asusta. ilusión y un pensamiento en bucle que te desvela. Perdida la razón, roto por la traición, sus cínicas palabras no te consuelan. No lo aguanto, tengo que hacer algo. Llamo a Paco y que me traiga de lo suyo. Los que me seguís habitualmente en el programa sabéis que una de mis bandas favoritas desde siempre es El Último Que Cierre. Por eso, cada vez que les pongo en el programa, para mí es una gran alegría. Y cada vez que tengo la posibilidad de invitarles a que pasen por aquí, que siempre coincide con la buena noticia de una publicación reciente, pues la alegría todavía se multiplica. El Último Que Cierre, acaban de publicar nuevo disco, se llama El Lado Oculto de la Luna. Y hoy, aquí en el Con Fuerza Heavy, en este espacio, vamos a tener la posibilidad de charlar con Cusio, que nos está escuchando. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte a ti aquí en el programa, que como digo, para mí es un gustazo porque El Último Que Cierre siempre es de mi grupo favoritos y bueno, pues eso, que estoy pues como un fan, como siempre están los fans cuando hablan con los grupos que le gustan. Pues muchas gracias, hombre. Estábamos escuchando Confinado, que es una canción que has compuesto tú, porque además este disco es un disco en el que la composición ha sido muy repartida. Sí, ha sido un poco más repartida de habitual. Ha habido otros discos ya hace tiempo que tampoco, digamos que no metíamos tantos temas, otros componentes de la banda, ¿no? En el que recuerdo yo que se hizo, que también pusimos, creo que Roberto y yo pusimos tres cada uno, me parece que fue en La Rutina del Miedo, ya hace un porrón de años. Ya hace un montón, sí. Sí, pero sí, pues esta vez pues se ha dado así la cosa, ha sido más repartidito entre Pedro, Roberto y yo, hemos hecho ahí entre los tres, hemos hecho las canciones en este disco. Oye, qué largo se ha hecho, ¿no? Desde El Mutante del Barrio Chino, que estamos hablando de en torno a seis años. Era más finales, o menos, ¿no? Finales, si no me falla la memoria, creo que fue finales del 2017 que sacamos el del Mutante, que fue el último de estudio. Luego, bueno, en medio de eso editamos primero lo hicimos en formato digital, un directo. Sí, en Mi Revolución, en Chile, sí. Y bueno, y hubo una distri allí en Chile que lo editó en vinilo. pero vaya, es que pues también la cosa pues vino un poco así, porque cuando llegaba la pandemia, que estábamos ahí ya un poco por la labor, luego vino la pandemia, y vaya, se nos cayó todo, pues ya viste lo que pasó. Entonces también fue muy malo en el tema de que pues dejamos de tocar lo que solíamos hacer, y pues eso suponía también una falta de ingresos, para que te voy a engañar. Y entonces pues luego a la hora de retomar, y nosotros ya, bueno, imagino que ya sabes que no es todo autoeditado, digamos, no estamos con ningún sello ni nada, y nos lo pagamos nosotros y nos lo guisamos nosotros. Entonces nos vimos sin un puto duro, hablando mal y claro. Sí. Y entonces ha tocado esperar a recuperar, por lo que te digo, porque se sale de nuestro bolsillo. Entonces hemos tenido que esperar a que, a base de hacer conciertos otra vez, cuando se volvimos a la normalidad, pues ahorrar un poquito y poder hacer esta inversión. Porque es verdad que durante la pandemia se habló mucho de la restauración, se habló mucho de todo el sector del turismo y demás, pero por ejemplo en el sector de la cultura el parón fue total y absoluto, o sea, no se podía tocar, total. No se podían hacer obras de teatro, no se podía hacer absolutamente nada, y hubo mogollón de gente que se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. No, es que fue, eso ha sido una putada, y ahí se ha visto, pero bueno, no vamos a entrar ahora en politiqueo y movidas, pero desde luego, vaya, para mí eso fue, pero un mosqueo que te cagas, porque no, nos abandonaron, pero de una manera bestial. O sea, que el sector, muchos se llenan la boca algunos hablando, pero al final a nosotros nos dieron por el culo, porque no, ¿sabes? Por lo menos nosotros no tuvimos la suerte, o tampoco subimos, porque ha habido gente que sí que se supo a lo mejor mover y tirar de algún tipo de subvención o ayuda que por ahí se ve que había, pero nosotros somos unos dejados. No nos enteramos de nada de eso, o no, porque yo qué sé, ¿sabes? O tampoco, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, pues creo que hubo algún tipo de ayuda y tal, pero era para pues gente que el proyecto era en valenciano, digamos, y cosas así. Y a eso nosotros no podíamos aspirar tampoco. Entonces, que no vimos tirados y no, parados completamente. O sea, fue de un parón absoluto, y luego cuando empezamos un poco a poder hacer algo, pues era aquello de que decía yo, los conciertos esos con olor a Frankfurt, porque ibas ahí, que eran que los conciertos empezaron con mesitas y tal, que la gente iba a cenar con la mascarilla puesta, todo el mundo. Hostia, pues sí, claro, era una cosa así, pero muy marciana, que decías, esto un concierto de rock, no sé, hay que echarle imaginación, porque ibas ahí, igual estabas tocando por la tarde y la gente, pues lo que te digo, un olor a hamburguesa ahí a Frankfurt, la gente sentadita, no sé, un poco raro y frío, ¿no? Sí, y frío, sí. Y si alguno se levantaba de la mesa y se emocionaba un poco, le acudía al de seguridad y a la tercera lo echaban a la calle. Claro. Es que no me imagino escuchar Soldadito Español sentado en una mesa. Es, pues, es una cosa. Yo que lo he vivido, eso, te lo puedo. Yo eso lo he vivido, tío. Te lo digo que es. La verdad que yo tampoco me lo podía imaginar hasta que lo he vivido en mis carnes. O sea, que he tenido que tocar Soldadito Español y la gente comiéndose una salchicha. O sea, los que somos muy, muy, muy seguidores de la banda y os seguimos ya desde hace mucho tiempo, cuando se publica un disco nuevo, siempre estamos atentos a ver qué variaciones hay con respecto a lo anterior. Por ejemplo, en este caso, con El Mutante del Barrio Chino. Y sobre todo, pues viendo que seguimos descubriendo, como ha ocurrido en este caso, el sello personal de la banda que tanto nos gusta. En este nuevo disco, el sello, el último que cierre, está clarísimo, es la banda que nos gusta, pero ¿notas evolución? ¿Notas cambio en algún sentido? Además, ¿me lo preguntas a mí? Sí, claro. Bueno, a ver, evolución siempre hay, ¿no? O sea, y cada vez que hacemos un disco, bueno, yo estoy en la banda desde 2007, yo te puedo contar, digamos, pues estos 16 años que he vivido yo, pues cada disco ha sido un mundo aparte. Siempre se ha mantenido, digamos, la esencia del grupo, porque eso siempre pues está ahí, pero pues claro, hay evolución porque pues vas cambiando la manera de trabajar, o la manera del estudio en el que grabas, y las canciones, pues depende del momento. Entonces, pues sí que en este sentido, ahora mismo, en este disco, pues yo tampoco puedo ver, tampoco no te puedo resumir en qué veo yo la evolución, ¿no? Porque yo el proceso lo vivo desde dentro y es un poco diferente, pero sí que hemos trabajado un poco distinto a como lo hemos hecho en los otros discos. Eso sí que te puedo decir, y hemos cogido una, digamos que tampoco, no hemos ido, esta vez no hemos, hemos ido a grabar a un estudio lo más cercano a casa posible, y con menos medios que otras veces, digamos, pero pues con más, un poco más familiar la cosa, y hemos trabajado también más nosotros en el local de otra manera, hemos estado haciendo ahí un experimento, ¿no? Digamos que hemos grabado cosas nosotros en nuestro estudio, por así decirlo, nuestro local, que luego las hemos llevado al estudio donde hemos grabado las baterías y las voces, y un poco, pues eso, hemos grabado entre un sitio y otro, y el resultado pues ha sido el que es. Hemos contado con él, que es la primera vez, digamos, en estudio que contamos con nuestro técnico de sonido, que viene ya hace años con nosotros ahora, el Juan Carlos Morcillo, y entonces, pues como es la persona que nos está pivotando en los directos, pues hemos contado con él. Ha sido una de las novedades que ha habido, digamos, es esa, ¿no? La más que quizás se puede notar ahí un poco en el sonido, o sea, ¿no? Que la persona que ha estado en los mandos esta vez ha sido otra, que diferente a la de los últimos discos, ¿no? Que era Quique. Y entonces, pues eso también entiendo que dejará un poquito ahí un sello distinto, ¿no? Es verdad que En principio sí que, ya te digo, no te puedo decir tampoco cómo veo yo la evolución, porque desde dentro es un poco difícil, complicado decirte, ¿sabes? Es verdad que la evolución se nota pues de forma pausada. Es verdad que no hay un cambio radical de un disco a otro, o sea, no pasáis de repente a hacer reggaetón ni nada de esto, pero es verdad que desde el Vivos por Domesticar, y sobre todo desde el Quemaste tus alas de ángel, que antes hablabas tú del 2007, de ahí en adelante, con La Burbuja y con todo lo que vino después, sí que se ha ido notando, pues eso, esa evolución que ha sido paulatina, que ha sido poco a poco, pero lo que está clarísimo es que el sello, el último que cierre, sigue estando, que las canciones y la banda que nos gusta sigue estando ahí, y el ejemplo clarísimo estaba, por ejemplo, en Confinado, en esa canción que acabamos de escuchar. Lo habéis grabado en Villarreal, ¿no?, el disco. Sí, lo hemos grabado en La Guarida, en Villarreal, sí, lo teníamos muy, muy a mano, y este estudio pues lo comparte nuestro técnico de directo que te decía, Juan Carlos, y entonces lo comparte con Juanmi, que también tiene el estudio, digamos, que lo manejan a pachas, vaya, y lo vimos así, ¿sabes? En vez de meternos en un tema de buscar un super estudio, y preferimos esta vez hacerlo un poco más familiar. También es verdad que pues nos sale más económico, todo hay que decirlo. Claro, claro. Y ya te he dicho que estábamos sin una perra. Entonces, pues vaya que... Pero que estamos contentos, la verdad, con el resultado. También es verdad que lo hemos hecho muy express, ha sido un proceso muy rápido, no se nos vino la cosa encima, porque hemos tenido bastantes conciertos este año pasado, y nos pilló, digamos que teníamos la fecha de salida y de lanzamiento, y nos pilló un poco el toro, ¿no? Porque hemos estado haciendo lo que estábamos acabando, o sea, teníamos conciertos y empezábamos ya a trabajar en el disco sobre la marcha, que no hemos llegado a hacer un parón, que otras veces a lo mejor pues hemos empezado a trabajar en el disco ya habiendo acabado la gira o teniendo un parón, o nos hemos cogido ese tiempo para hacerlo. Entonces ahí hemos estado compaginando los directos con el gestar el disco, ¿no? De todas maneras, ya pues los temas llevamos las propuestas cada uno y tal, pero luego ya es ponerse a lo que es trabajar y grabar, pues ya te digo que empezamos a grabar las primeras guitarras y estábamos en medio de los conciertos todavía, acabando los últimos coletazos de la gira. Hay canciones aquí que ya imagino tienen un tiempo, ¿no? Porque si en principio la idea era grabar al menos un par de años antes, pues al menos algunas de esas canciones sí que estarían creadas ya con anterioridad, o se han creado más en este periodo más cercano a la grabación. Bueno, tampoco ya no te puedo hablar más de las mías, pero sí que bueno, sí que sé que, y de otras, pero que sí que te puedo decir que sí que están hechas hace más de un año, o sea, o dos, porque yo por lo menos las mías, Confinado, que dices, está hecha en plena pandemia, de hecho fue el primer encierro que tuvimos, sí. y ahí la hice ahí, a punta de cerveza, encerrado aquí en casa, que no sabía lo que iba a durar esto. Nos decían que poco, nos decían que poquito. Todos pensábamos, bueno, un par de semanas, a ver, ¿no? Madre mía. Pero sí que, ya te digo, y sí que recuerdo en ese, más o menos, por ese tiempo, también recuerdo a Roberto Guillerme la maqueta, por ejemplo, de Cedo a la Provocación, y sí. Eso también, seguro que también era de ese tiempo, porque es la primera que escuché de él, que me la envió en esos días que estábamos encerrados también. Pero ya te digo, de hecho, lo que te comentaba antes, ¿no? Que estábamos ahí con el tema de... Ya teníamos previsto, digamos, empezar a grabar cosas y todo eso, pero vino la pandemia, y luego nos hemos demorado un poco más porque luego nos vimos que no teníamos un duro, claro, no podíamos trabajar. Hay canciones que parecen creadas hace un par de semanas, ¿no? La guerra está de moda, por ejemplo, podría ser una letra escrita pues ahora, estos días. No hay más que echarle un vistazo a Gaza, echarle un vistazo a Ucrania y a otros muchos lugares más del mundo. Claro. Desgraciadamente este no pasa de moda, ¿no? Seguramente, no te lo puedo confirmar, eso sería Roberto el que te lo tendría que decir porque es de él, pero sí que es verdad que es más tardía, o sea que es así que probablemente lo de Ucrania sí estaba ahí, lo de Gaza ha sido posterior, pero, porque la canción ya estaba, y yo ya la había escuchado antes de que pasara esto, pero lo de, yo creo que sí que ha sido... que con lo de Ucrania sí que ya había estallado. Vaya, sí. Ucrania ya llevamos más de un año con ese rollo. Sí. No, bueno, que de todas formas, guerra siempre hay. O sea, que da igual, si no es una... El negocio de la guerra es un negocio que eso va a estar ahí siempre. Claro, eso deja mucha pasta y siempre va a haber una, y si no, pues enseguida se monta una y ya está. ¿Tenéis un... Y los amos del mundo están ahí. O sea, exacto. Tenéis un par de meses por delante, creo que muy bonitos, ¿no? Porque vais a regresar a sitios donde pues siempre apetece mucho, seguro, tocar. Vais a estar el 2 de febrero, arrancáis en el Hospitalet, pero vais a estar en Zaragoza, Bilbao, Guadalajara, Ayora, Murcia, Alicante, Santiago, Valladolid. Estaréis el 5 de abril en Madrid, también Madrid, en otra plaza fuerte. Imagino que hay muchas ganas, ¿no?, de presentar estos temas en directo, que además imagino que tendrán buena presencia en el setlist. Sí, bueno, en principio es la idea. Ahora mismo, si no la cosa no cambia, la idea vamos a salir con 7 de los 10. Seguro que 7 van a estar dentro del setlist. Luego puede ser que ya según veamos cómo funcionan, pues si los vayamos cambiando de uno por otro, pero la idea nuestra es salir con 7. Pero bueno, el setlist suele estar sobre los 30 temas. Quiero decir que ahí va a ser, pues eso, no sé, una cuarta parte... si llega del repertorio, ¿no? Luego van a estar los clásicos, todo lo que podamos meter ahí, ¿no? Siempre hay que elegir, pero que el setlist lo estamos... Va a haber lo típico, un repaso a la discografía en general, y luego, pues como tema presentación, lo que van a ser las salas, pues sí que vamos a intentar meter, pues de los 10, si no los 10, vamos a meter 7. Luego ya llegarán festivales y tal, y claro, ahí habrá que recortar alguno, claro. Y los festis, pues la gente quiere oír más los clásicos y tal... Evidentemente también tocaremos del nuevo disco, pero no, ya no serán tantos. Ahora lo que son las salas, que como bien dices, tenemos muchísimas ganas por el tema de que nosotros donde más gusto, y por lo menos por mi parte, te puedo decir que la gozada de tocar en una sala, pues quiero decir que no es... Lo prefiero mil veces a los festivales, está guay, es una emoción muy grande tocar en un festival y depende de qué festival es la hostia, pero como en una sala no lo vives, la cercanía con el público y ese calorcito ahí, bueno, sí. y esa sudada que te pegas, pues no, la verdad que es mucho, a mí me gusta mucho más tocar en una sala. Yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero tocar para 300 o 400 personas que están ahí dándolo todo en, ¿sabes? Y que a lo mejor pues para miles de personas en un festival que, bueno, que están ahí, también te están viendo, de hecho, si se quedan a verte es porque te quieren ver, pero que... Yo qué sé, la cercanía esa de la sala es brutal. Sí. Y luego aparte eso, que los 300 o 400 de la sala han ido expresamente, ¿no? Para ver al último que cierre. Cantan claro. Los temas, se lo saben, lo disfrutan de otra manera, es verdad. Claro. Tiene que ser jodido, ¿no? Lo de hacer un set list, porque yo, que como te decía al principio, me gusta mucho el último que cierre, si tuviese que elegir, pues no sé, 23 canciones, poniendo 7 de este nuevo disco, 23, me costaría mucho trabajo, ¿eh? Claro, imagínate, si, con toda la discografía y todas las canciones que hay, si tuvieras poquitas canciones no sería ningún problema, pero habiendo tantas, pues a ver qué es, ¿no? O sea, está claro que a gusto de todos no puede estar, o sea, no puede ser, ¿no? Porque siempre van a faltar a cualquiera y a nosotros, o sea, personalmente a mí siempre me faltan canciones que me gustaría tocar y no puede ser, hay que elegir, entonces... Es jodido, pero bueno, pues lo vas haciendo y pues vas probando y luego pues también tenemos la posibilidad de ir cambiando. Pero sí que es verdad que hay un poco, hay parte del repertorio hay algunas canciones que prácticamente son obligadas, ¿no? Que no, que sí, que no las puedes tocar, o sea, no las puedes quitar. No las puedes dejar fuera, claro. No las puedes dejar fuera porque es como, no sé, son ya que son canciones que son las que, digamos, por decirlo de alguna manera, ya ves que son las que más reproducciones, lo ves, la repercusión en redes y todo, o sea, que ya destacan ahí de una manera que si no la tocas, pues igual ya sí que se te tiran al cuello a lo bestia. Así es, efectivamente. Estaba leyendo también que, por lo que hablábamos antes de los conciertos, cantidad de gente de Latinoamérica que os pide que vayáis, que están con unas ganas tremendas de volver a veros. Este programa, por ejemplo, lo estamos emitiendo también en la radio argentina, en Radio Crimen Online, y bueno, pues un mensajito también para ellos, ¿no? Tienen muchas ganas los argentinos y chilenos, y mexicanos y demás, ¿no? Nada, nosotros los tenemos siempre en el corazón. A esta gente a nosotros nos dan la vida, porque la verdad es que se agradece muchísimo el apoyo que tenemos allí, que es muy bestia. De hecho, pues claro, ya te digo, a veces parece que el alcance es mayor que el que siente uno aquí en su casa, ¿no? Pero es muy bestia, el apoyo, y siempre, ya te digo, sí, están ahí siempre apoyándonos, pidiendo que vayamos, y de hecho, pues siempre que podemos, pues no sé, normalmente una media de cada año y medio, así, solemos dejarnos ver por allí, y no, la verdad es que un mensaje, pues que voy a decir, que muchas gracias a todos por el apoyo, por el aguante que se dice por allí. Exacto. Y que estamos locos por volver. ¿Y estamos ellos? Locos por volver, que nosotros, si, pues, si es por nosotros, o sea, estamos, vaya, encantadísimos. Y esperamos, no sé, ya veremos, es un poco pronto, pero sí que, pues no sé, ojalá este año que hemos entrado se pueda hacer una visita. Ahí está la cosa, veremos. Ahora sí la cosa se puede cerrar, pero que desde luego, por ganas e ilusión, no será. Pues ojalá, porque también ahí están deseando de veros, igual que nosotros también estamos deseando. Yo ya me he marcado mi fecha en el calendario, la que tengo obligada para ver al último que cierre. ¿A la garaje o dónde? Hombre, claro, yo a la garaje, efectivamente, ahí estaré. Y a lo mejor hasta repito en alguna, o sea, que puede ser que haya más de una fecha. Los demás ya sabéis que tenéis las fechas de los conciertos del último que cierre en sus redes sociales, también lo podéis ver en la del Con Fuerza Heavy, las hemos subido también las fechas. Buscad la vuestra y no os lo perdáis. ¡Qué menudo disco! El Lado Oculto de la Luna. Va a haber bastantes canciones de este nuevo trabajo y, desde luego, todos los clásicos. Cusio, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Siempre es un gusto charlar con vosotros. Nada, el placer ha sido mutuo también. Muchísimas gracias por contar con nosotros y por darnos también un poco de promo. Y nada, y que para lo que haga falta, que aquí estamos. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas alegrías con este nuevo disco. ¡Salud! Muchas gracias, un abrazo enorme. Caza de Brujas, el último que cierre. Son como fruta podrida. Doctrinas a llenar de miedos tu diario laboral. siempre gira a tu favor en tu reloj de arena. Pues ahí tenías la música Reloj de Arena que han lanzado Astral Experience en su nuevo disco. Últimamente están sonando mucho aquí en este programa. Más cositas, mira. Se llaman The Third Grade. En el pasado 2022 publicaban esta canción que nos habla de un sueño dentro de otro sueño. Esto es Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock. Mi rollo es el rock radio. Y en Argentina en Radio Crimen Online. Frozen, melting on my hair. Acostúmbrate es el último disco que han publicado Evanora. Y este es uno de los temas que recoge, de los 7 temas que recoge ese último disco, que ya nos presentaron nada más publicarlo aquí en el Con Fuerza Heavy, que hoy vuelve a sonar. Acostúmbrate, la canción que le da título a todo el disco, Evanora. Sobre un escenario con dinámica sable. ¡Wala! ¡Acostúmbrate! Bueno, pues ahí dejamos a la banda valenciana para continuar con más cositas. Mira, mira, se llaman Media Playa y es un proyecto muy cercano al indie que nos ha dejado sus primeras grabaciones. Tienen ya un par de temas subidos a plataformas como Spotify, que os recomiendo. Media Playa, hoy es estreno aquí en el programa, con una canción como Aire de Mayo. Estoy parado aquí otra vez, y ahora se ha sido sin querer, si no me dejo convencer, estamos muertos, puede ser. Hoy no quiero ver Media Playa. Ahí estaban sonando esta noche también aquí en el programa. Y nuestra siguiente invitada, hemos tenido ya Dinky Dao, hablábamos con Javi González, hemos tenido a Cusio del Último que Cierre. Hoy protagonista, Isabel Marco, que ha publicado un discazo que se llama Soñando Alto. Empecé un Cuando yo hago lo que dice esta canción de Isabel Marco, o sea, cuando un día te metes en el trastero o abres el armario y empiezas a rebuscar entre aquellos papeles de antes, aquellas cositas, aquellas fundas de disco que tienen un papelito guardado o una firma guardada, la verdad es que me pongo muy, muy, muy, muy melancólico. Esta canción que escuchabas ahora se llama El sabor de los sábados y es el último single que se ha publicado ahora recientemente de Soñando Alto, el nuevo disco de Isabel Marco, de quien vamos a hablar esta noche y con quien vamos a hablar precisamente. Isabel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Te ocurre eso cuando de repente abres un armario y encuentras cosas del ayer, como se suele decir? ¿Te entra un poco esa nostalgia? Sí, claro, sí, por supuesto. La canción es totalmente verídica, ¿no? Es algo que además me gusta guardar, las entradas de los conciertos y fotografías y tal. Entonces, pues bueno, de vez en cuando abres esa caja que guarda todos los recuerdos y sí, entra un poco la morriña y la nostalgia. Y bueno, pues surgen canciones como esta. Muy bonita, además, que se ha elegido como nuevo single. Estás presentando Soñando Alto. Leía que Soñando Alto es una frase que leías tú precisamente en una biografía de Bruce Springsteen. Sí, es una frase que leí en, como dices, en una biografía de Bruce Springsteen, que, bueno, pues la había leído ya anteriormente, pero la volví a leer poco antes de ponerme con el disco. Y no sé, me pareció que reflejaba lo que estaba sintiendo yo en esos momentos, ¿no? Quizá en otro momento pasó desapercibida para mí, pero en ese momento fue como, yo estoy así, ¿no? Yo estoy soñando alto ahora mismo. Yo que he tenido oportunidad de entrevistarte ya en varias ocasiones, me doy cuenta de que poco a poco esta historia va creciendo, va dando pasos y la historia de Isabel Marco como cantautora, como solista, tras aquel paso que yo recuerdo también con mucho agrado de Insolencia, te está dejando, creo que cosas muy, muy positivas, ¿no? ¿Lo estás notando tú así también? A ver, sí, yo lo estoy viviendo muy feliz, ¿no? Yo ahora lo pienso y digo, ostras, acabo de sacar mi cuarto álbum, ¿sabes? No era algo que tuviese en la cabeza cuando todo este proyecto empezó. Entonces, pues bueno, el ver que puedo seguir adelante, que ahora mismo me estoy dedicando únicamente a esto en mi vida, pues la verdad es que es un objetivo más que cumplido. Estoy viviendo un momento dulce, eso que se suele decir. Es que son cuatro ya, es jolín, esto que no sé si en un principio, tú dices que no esperabas que fuese avanzando tanto como para llegar ya a un cuarto disco. Quizá hasta incluso aquella primera aportación bajo el nombre de Isabel Marco era un poco como sacar esas canciones que tenías ahí y a lo mejor no con la intención de que tuviese una continuidad tan larga, ¿no? Y esto poco a poco el camino te lo ha ido indicando de esta manera, de que sí, de que queremos más canciones. Sí, porque bueno, al principio era algo que se estaba compaginando con el anterior proyecto, con Insolencia, y bueno, pues era un puñado de canciones que tenía yo en casa que no encajaban en ese perfil y que bueno, pues decidí grabarlas. En un principio iban a ser solo de guitarra y voz, pero bueno, después cuando se las presenté a Pablo Martínez, a mi productor de Oni Studio, al cantante de Desacato, pues me dijo, estas canciones, ya, venga, ¿por qué no le metemos aquí en instrumentación y tal? ¿Y cuál? Y bueno, pues a partir de ese momento, digamos que un poco de culpa también la tuvo él. y a partir de ese momento, pues bueno, la cosa fue creciendo sin quererlo, pero fue creciendo hasta hoy. Te has vuelto a ir a los OVNI con Pablo Desacato, ya forma parte un poco, ¿no?, del proyecto, es como una pieza más, ¿no?, de esta aventura. Sí, yo creo que sí, le guste o no, porque, no sé, yo creo que cuando algo funciona no me... Soy de esas personas que no que no me gusta cambiar las cosas, que creo que funcionan bien. Y creo que conectamos bien en trabajando juntos, que él sabe leerme, sabe lo que quiero y a veces incluso llegamos a un encuentro común en las cosas, en lo que piden las canciones casi sin hablarlo. Entonces, no sé, ese feeling que hay entre nosotros a la hora de trabajar juntos, pues lo quiero mantener mientras se pueda y dure y él quiera aguantarme. ¿Ha tardado mucho tiempo en materializarse el disco? Porque el proceso de grabación, tengo entendido que ha durado un año y medio. Sí. Ha sido un proceso más largo que otras veces, porque he querido conciliar la vida familiar con la creación del disco de una manera que me permitiese, que no dejase a mi hijo demasiado tiempo de lado, ¿no? Entonces, la fórmula que he empleado ha sido grabar como por fascículos, ¿no? He grabado las canciones en bloques de tres y ha sido todo como más espaciado en el tiempo, más tranquilo. Y el resultado yo creo que ha sido bueno. Ya me perdonaréis, pero es que llevo la voz, estoy en un no sé qué, he pillado un virus. Está, como, eso te iba a decir, como media España que está ahora con gripes, sí, y con todo, sí. Pues bueno, pues yo una más, ¿no? Y bueno, perdonadme que tengo la voz así un poco horrible. Y bueno, pues eso, como te iba diciendo, el proceso ha sido más tranquilo, pero también me ha ayudado a pensar las canciones de una manera más pausada y tranquila, y han crecido de una manera distinta. Y creo que para ellas también ha sido bueno. Así que bueno, es una experiencia nueva para todos, un poco más cara, evidentemente, porque claro, pues bueno, pues tienes que reunir a los músicos en tres jornadas diferentes de trabajo, ¿no? Y hay complicaciones y tal, pero bueno, ha salido bien, yo estoy muy contenta con el resultado, así que creo que el próximo pues repetiré la fórmula, puesto que ha funcionado y a mi hijo también ha funcionado. Claro, que es lo principal, efectivamente. Oye, ¿quién te ha acompañado en el disco? ¿Qué músicos han estado contigo? Pues bueno, han estado los rock and rollas que me suelen acompañar en todos los discos de estudio, y digamos que ha estado Adri, bueno, te voy a comentar, ¿no? Ha estado Adri Cherif a la batería, ha estado Alex Herrera en el bajo, como todas las veces, ¿no? Este, digamos, el núcleo que te estoy diciendo ahora se mantiene, Guille Mara a las guitarras, y el único punto que ha habido que cambiar, como te decía, pues las circunstancias de hacerlo así en tres veces, pues ha hecho que el pianista, el teclista, ha sido el elemento que me ha llevado quebradero de cabeza, y en cada una de las sesiones ha habido un teclista distinto. Entonces, he tenido cuatro teclistas diferentes. Cuatro diferentes. Sí, pero bueno, el resultado ha estado muy guay porque, digamos que a lo mejor, pues, que ha habido una versatilidad ahí, que quizá también ha habido, no sé, ha sido un momento de inspiración también, de ver las cosas, las canciones de manera distinta y de hacerlas crecer de manera diferente. Ha sido muy bonito, la verdad. ¿Notas diferencias? ¿Notas una evolución hacia algún camino diferente con respecto, pues no sé, por ejemplo, a Sin Domesticar? Sí, a ver, también he querido que un poco fuese así, ¿no? Yo creo que, el punto de partida que yo, el primer día que yo hablo con Pablo de cara a uno, las primeras canciones que hicimos, la preproducción de las tres primeras canciones, yo lo primero que le dije es... el punto de partida, para que me entiendas y hablemos claro, va a ser Hojas que se van de Sin Domesticar, ¿no? Que es el tema que quizá más se sale de lo que había venido haciendo. Uh-huh. Y me apetecía un poco desarrollar esa línea de canción y tirar un poco más por ahí. Sí que hay canciones que quizás se agarran más a otros temas, más clásicos, por decir de alguna manera, ¿no? Que mantienen a lo mejor un espíritu de rock más clásico. Pero me apetecía que el disco respirase más en la línea de esa canción, que hubiese sonidos más distintos a los que quizá yo estaba acostumbrada, ¿eh? Hablo desde mi punto de vista. Me apetecía jugar con cosas diferentes porque me divertí mucho grabando Hojas que se van y quería repetir esas sensaciones. A nivel letrístico es verdad que hay mucho sentimiento, que uno además, lo bonito que tiene Soñando Alto es que uno lo puede llevar a su propia experiencia, a hacer suyas las canciones y bueno, personalizarlas en sí mismo. También hay crítica social y es un poco ya marca de la casa, ¿no? Porque hay que recordar que desde prácticamente desde el principio lo has estado haciendo así. Sí, pues es que al final en mis letras plasmo lo que soy, ¿no? Entonces se sigue hablando de cosas cotidianas, digamos, ¿no? De mi vida, de mi día a día. Entonces, pues bueno, pues se ve reflejado pues mi pasado, como puede ser en El Sabor de los Sábados, que con la que has abierto la entrevista, o puede respirarse pues lo que mi día a día, como puede ser en Petricor, ¿no? Pues una mujer que vive en un entorno rural y que se tiene que enfrentar a desarrollar su proyecto de vida desde ese pueblo y bueno, un poco habla de eso, pues no, de mi vida. Y luego pues yo también pues tengo ese espíritu punk que le vamos a hacer. Claro, claro, y que no te falte nunca, claro. Y bueno, pues me gusta meter un poquito el dedo en la llaga a veces con esos temas que sociales, ¿no? Que me dan, que me tocan a mí la fibra y que creo que pues de alguna manera tenemos que intentar mejorar como sociedad, o que me parece que tenemos que ahí una tarea pendiente. Ahora que has hablado de Petricor y de esa vida rural, la vida rural que está tan presente en tu música y que no solamente ya en tu música, lógicamente está en tu música porque lo transmite tu persona. De hecho, bueno, pues el reconocimiento que se te va haciendo año tras año a esa labor también que estás haciendo como músico a la hora de hacer una llamada de atención a las necesidades que tiene, ¿no?, el mundo rural. Sí, a ver, lo hago sin querer, ¿no? Porque, claro, escribo desde lo que conozco y desde lo que soy, como te decía. No, yo no puedo ponerme a hablar de mis canciones de la vida en la ciudad, porque estaría mintiendo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, al escribir pues de lo que tengo alrededor, pues sí, se plasma la vida rural y me gusta que de alguna manera pues se refleje, ¿no?, y se extienda lo que son las canciones a una defensa de lo rural y porque pues, sí que es algo que practico, ¿no?, que me gusta defender lo rural y estoy haciendo también charlas de la mujer en el mundo rural, por ejemplo, y me gusta que se me haya puesto ese San Benito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una responsabilidad y un halago, pero sí que es verdad que hay mucha gente que estamos hablando en estos términos y nos encontramos en el camino y nos damos calor y arrope, y eso está muy bien también. Sí. Pero bueno, es que hay que reivindicarlo, porque muchas veces parece que no se nos tiene en cuenta, como somos menos, pues bueno. Se hablaba, ¿no?, muchas veces de los hándicaps que hay en la vida en el entorno rural, pero sí que es verdad que bueno, la gente que vivimos en los pueblos elegimos vivir aquí también y nos gusta vivir en los pueblos, no los elegimos porque nos gusta, y eso es porque algo bueno tienen, sí. No es todo negativo. Entonces ahora está la idea, ¿no?, de poco sacar del imaginario colectivo esa imagen de la gente del pueblo, ¿no?, como con ese halo negativo de catetos y demás, ¿no?, de que en el pueblo pues son todo cabras y olor a caca de vaca, también lo hay, pero hay otras cosas fantásticas y buenísimas que hacen que prefiramos vivir en un pueblo que bueno, lo que nos puede aportar una ciudad. Tiene un gran problema y es el despoblamiento. La gente opta por hacinarse en ciudades y bueno, pues en fin, ellos se lo pierden, ¿qué le vamos a hacer? Sí, muchas veces la gente es que no tiene otro remedio, ¿no? Porque a veces es que no puedes desarrollar tu proyecto de vida en un pueblo. Exacto. por múltiples dificultades, como pueden ser los medios de transporte o las conexiones a internet, por ejemplo. En fin, que hay muchos hándicaps, a lo mejor, o cosas como el tener a cargo de gente mayor y estar lejos de zonas donde puedan prestarte servicios de salud tempranos o que sean rápidos, porque en ese momento lo necesitas. Entonces hay gente que tiene que marcharse a la ciudad, pues no porque quiera, sino porque no puede seguir viviendo en un pueblo, porque bueno, pues está mermando su calidad de vida o no encuentra trabajo, no tiene dinero y hay que moverse, ¿no? Eso es lo triste. Estaba leyendo hace unos días el resumen que has hecho del 2023, y una de las circunstancias que ha marcado un poco el camino de Isabel Marco este año es que ha habido menos conciertos que otros años, destacabas en esa publicación, pero es verdad que también como positivo destacabas que has visitado ciudades que ya hacía tiempo que no pisabas, pero bueno, hay que recordar que, por ejemplo, en 2020 fuiste la artista española que más actuaciones hizo. ¿Esperas que el 2024 seguro traiga también muchos conciertos? Porque aquí hay un discazo que seguro que estás deseando presentarlo en vivo. Sí, claro, estoy deseando presentarlo. Lo que voy a hacer de cara a la gira que viene, bueno, tengo la primera fecha a finales de enero en mi pueblo, en Alcoriza. Voy a presentar este disco con un formato electroacústico nuevo y luego voy a descansar un poco, voy a dejar que rule por ahí el disco, me voy a dedicar a hacer promo y tal hasta marzo o así, y bueno, y ahí arrancar con fuerza y patearme todo el país, y quiero pues eso, otra vez plantar pica en lugares donde no he estado nunca, a ver si puede ser, también bajar un poco hacia el sur, que tengo ganas también. En fin, que sí, tengo muchísimas ganas de meterle kilómetros. Pues aquí te estamos esperando con muchísimas ganas de disfrutar de este Soñando Alto en directo. Isabel, siempre es un placer charlar contigo. Que te traiga muchas alegrías este disco, que Gracias. Se nota que le has puesto muchísimo cariño y que lo has cuidado todo mucho. Y bueno, ojalá que como decía, enseguida estés también por aquí, por el sur, y te podamos ver en directo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y bueno, pues muchas gracias por prestarme este tiempo de palabra. Siempre es un placer. Te voy a pedir el último compromiso, que es la parte que más me gusta a mí, porque es donde más hago sufrir a los invitados. De todas las canciones, de las 9 que tiene el disco, bueno, se escapa El sabor de los sábados, que la he puesto yo ya. Pero tú vas a tener que elegir una con lo que eso supone de dejarte fuera todas las otras. Yo sé que es un sufrimiento para un músico tener que seleccionar solo una, pero no sé, la que para ti sea más especial o la que tú quieras que ahora escuchen los oyentes. Vale, pues mira, creo que lo tengo bastante claro. Hay una que, bueno, que es quizá mi favorita, me gustan todas mucho, pero hay una a la que le tengo un no sé qué especial, porque, por lo que sea, ¿no? Y es mal subtitulada. Es la con la que abre el disco, así que sí. Te lo pongo fácil. Pues muy fácil, efectivamente. Isabel, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, adiós. Escuchamos Mal Subtitulada desde este nuevo trabajo que publica Isabel Marco, ya sabes, Soñando Alto. Desiertas, la luz de luna y poco más. Mis ojos buscan sombras chinescas. Un ruido seco me hace dudar. El miedo. Me miran en Instagram, llega la ira, rompen las reglas, mientras cercenan mi libertad. Los lobos no saben quién soy yo. oscuro sin ventilar. Cuando las piedras ya no golpean, ¿será que todo puede cambiar? Basta. Isabel Marco, qué bueno es el disco que acaba de publicar. Es el cuarto ya en esta historia que nos decía Isabel. Comenzó así un poco sin saber cuál sería el futuro y ya va por cuatro discos, ¿eh? Y además sorprendiéndonos en cada uno de ellos. Más cositas, se llaman Presa y este 2023 que acabamos de dejar han publicado un disco con una portada muy, muy de western. Y con canciones como Salir de la rutina. We'll be right back. Presa. Ahí estaban sonando con su último disco. Bueno, Bellotaris Fallecidos han publicado un EP este pasado 2023 en el que hay, bueno, pues de todo. Canciones como esta. Guillermo el Travieso. Agua Dios y venga mayo, que estoy autado por año. Agua Dios y mayo, venga, que si no vas a labrar, irás a por leña. Por la Virgen del Puerto, Guillermo Portavieta, porra de Salobra. Guillermo Portaplan, porra de la montaña. Cuida con la papada, porra de Carrillo. No comas más lechón, Guillermo Portavieta, que te aprieta la chaqueta. Guillermo Portaplan, que te va a sentar fatal. Guillermo Portavieta, que te aprieta la chaqueta. Guillermo Portaplan, que te va a sentar fatal. Bienvenida, cuidado con la bebida, porra de Fuente Santa. No comas mucha pasta, porra de Navelonga. En salsa no se moja, porra de Almorchón. No me seas trotón, Guillermo, ponte a dieta, que te aprieta la chaqueta. Guillermo, ponte a plan, que te va a sentar fatal. Guillermo, ponte a dieta, que te aprieta la chaqueta. Guillermo, ponte a plan, que te va a sentar fatal. Pues ahora acaban de publicar otras canciones, como Fernando tiene un marcafotos. Fernando quiere una foto, pues le excita de emoción. No le importa con quién sea, es muy simpático. Se hace fotos con tu abuela, con tu tía o tu vecina. No hay criatura que se libre de la instantánea, de la instantánea. Siento un golpe por la espalda, es Fernando que me avisa. Quiere una fotografía, pues se va a la comitiva. Mírale qué cara pone, qué contento vaya goce, qué contento vaya goce. Se hace fotos con los niños a la puerta de una iglesia. No le importa, da lo mismo, una foto es un filón. No hay persona en este mundo que se libre. Nando ya está como loco, quiere una Canon, quiere una Canon. Siento un golpe por la espalda, es Fernando que me avisa. Quiere una fotografía, pues se va a la comitiva. Mírale qué cara pone, qué contento vaya goce, qué contento vaya goce. Pues eso, ahí estaban. No son Lendakaris muertos, no, son Bellotaris fallecidos. Y estos que vienen ahora son Terral, cuando amanezca. Huele a lluvia a ciertas horas de la noche. Imagino tu sombra en el asiento del coche. Somos raíces que pertenecemos al amargo del vino y al paso del tiempo. Salgo a la ventana para ver si vuelves y me fumo mis ganas. We'll be right back. duelen mis manos. Venceremos al bien y al mal. No habrá calles por pisar. Porta los trenes que haya que pillar para llegar al camino de la libertad. Para llegar al camino de la libertad. Salgo a la ventana para ver si vuelves. Si se pierde la mirada. Terral. Hace poquito nos presentaban su nuevo disco aquí en el programa. Hablando de bandas que han pasado en el pasado 2023 por aquí por el Con Fuerza Heavy, también hemos tenido la oportunidad de presentarte el primer disco de un proyecto llamado Yermo. Delibes, Machado, nombres propios en la influencia de este nuevo trabajo, Yermo. Hace muy poquito que lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. ¿Y quién está presentando también nueva canción? Es Nano Vegano. Ha hecho un tributo, que así es como ha llamado la canción, a esas bandas que nos han marcado. Con sus discos, grupos de thrash metal, death metal, greencore, crossover. Este tributo para ellos de Nano Vegano. Ahí lo que nos ha gustado, el último disco de Reino de Hades. Esto es Siete Runas. Siendo su final, y al final la razón. Siete Runas. Ahí está Reino de Hades. El 2023 también le estuvimos con nosotros en el programa. Y en este 2024 vamos a tener a otras bandas como Catalina Grande, Piñón Pequeño, que en los próximos días se pasan por el Con Fuerza Heavy para presentarnos el que se va a convertir en su disco. El 18 de enero les tenemos aquí en el programa. Y sus lágrimas cayeron como un reguero. La cita no puedo eludir, me lo ha dicho un guardia civil. Yo soy un actor de comedia y aquello es un vodevil. Por favor no llores más, te juro que voy a volver. En cuanto pase la ITV, nos veremos otra vez. El tiempo pasa lento aquí, 2 horas parecen 1000. Besar tu boca de montaña no lo pueden impedir. Oh, oh. Quiero cagarme, Dios, un mes. Volver a verte después. Semanas de 7 lunes. Decirte que me entretuve. Quiero cagarme, Dios. Mientras yo pensando en ti, en la ventana oigo una voz que me susurra amablemente que mueva la dirección. Oh, oh. Quiero cagarme, Dios, un mes, volver a verte después, semanas de 7 lunes. Decirte que me entretuve. Quiero cagarme, Dios, un mes. Volver a verte después. Semanas de 7 lunes. Cubrirme la ITV. Quiero cagarme, Dios, un mes. Pero un mes de 31 días. Volver a verte después. Decirte que me entretuve. Pudrirme en la ITV, Catalina Grande, Piñón Pequeño. Con la colaboración, por cierto, de Fran Perea, sí señor, que estaba ahí también con ellos. Y esto se llama Rebelión, son los Manifa con su nuevo disco. Rebelión, los Manifa. Y atención, porque este 2024 verá también la luz el nuevo disco de Celtian, del que ya han avanzado un primer single, Maleficio de Sangre. Bueno, nosotros todavía no nos despedimos. Nos queda todavía 20 minutitos de programa. Cuando todo se tambalea y no quiere... Mafalda ponen punto y final. Lo van a hacer con una gira extensa. La semana que viene se suben al Con Fuerza Heavy y hablaremos con ellos de esa gira y del final de la banda. Del final de Mafalda. Han publicado dos temitas. Uno de ellos es Lo que queda tras el apagón. Tanto tiempo mandando señales, pero no lo quise ver. No te pierdas ni una sola frase, porque no la repetiré. Nuestros años más salvajes y alguna mala racha, déjame que te cuente cómo ha sido el vals. Romper espejos con el ruido y multiplicar lo que vine a contar. Cuando todo se tambalea y no quiere mirar, siente como el olvido le empieza a acechar. Quémalo, que quema, siembra lo que se quedará, irse de aquí es no dejar de estar. Será eterno mis bolsillos, entre tierras y equipajes, con tormentas y cuchillos, son testigos de este viaje. Nunca fue tan cierto, lo llevamos dentro. Guárdame bajito, quédate ese grito, escríbeme en la puerta del ascensor. Cuando todo se tambalea y no quiere mirar, siente como el olvido la empezó a acechar. Quema lo que quema, siembra lo que se quedará, irse de aquí es no dejar de estar. Este silencio lo que queda tras el apagón nunca muere. Mafalda, la semana que viene se acercará con Fuerza Heavy. Estaremos encantados de charlar de nuevo con ellos. Un eclipse esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Pueden mil soles abrazar tu luna llena, la que escondes detrás. Muéstrame cómo es y te enseñaré la cara oculta de mi ruina. A olas enormes, si van hacia ti, recordaré las sendas retorcidas, lugares de los que nada conté. No hay cartas que escribir de puño y letra, ni llave que el buzón. No quiero hablar de mis victorias o derrotas. calor. Que tiemble vida ni esperanzas eclipsadas y no eres tú. No hay cartas que escribir de puño y letra, ni llave que abra el buzón. Pues no está nada mal, ¿no? Ahí estaba la canción de Barricada, Eclipse, era ese temita que escuchábamos ahora también. Bueno, pues eso, que tenemos todavía un montón de canciones que compartir contigo. Bueno, un montón, unas poquitas, digo un montón, pero bueno, ya se nos van quedando en pocas. Lo próximo que va a sonar esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy es una canción de Tete Novoa, que se llama Techos de Cristal. Comenzar a emprender, siendo dos en creer que nada es cuestión de azar. ¿De quién fue el error? Fuimos hijos de un Dios, iguales en la inmensidad. Vamos a recordar una canción que ya tiene unos añitos, de Ella la Rabia, una canción que se llamó Castillos de Hielo. Penetran destellos, en ti mi boca mantiene despierto el fuego. De los escombros se traza un sendero, vino por arte de magia, avanzo, eso espero, él nunca verá París. Castillos de Hielo, ahí estaban Ella la Rabia. Nos vamos, terminamos y lo hacemos hoy con una canción que me encanta y que se llama Ya no te espero. Dickers, hoy nos sirven para terminar. Ha sido la edición 1572 del Confuerza Heavy. Emitimos, como siempre, en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. ¡Feliz semana! No tendré vergüenza por ver si me atrevo a intentar convencerte para ir a mi huerto, porque tú no apareces y yo ya no te espero. No te haré menos. Ni siestas muy largas de abrazos eternos. Ni mirarse a los ojos después de corrernos. Porque tú no apareces y yo ya no te espero. No estaré despierto vigilando tu sueño. No habrá oportunidad para decir que te quiero. Porque tú no apareces y yo ya no te espero.